Evolution FM, la primera. Ah, la radio. Qué bonita la radio, ¿verdad? Qué pedazo de invento la radio. Y en fin de semana mucho más. Estuvo fino ahí Marconi era, ¿no? ¿Era Marconi el de la radio? Creo que sí. Mismamente. Qué fino estuvo, porque podría haber inventado el Facebook Marconi, pero dijo, no, voy a inventar la radio, que me estoy perdiendo el larguero. Y agarró, pues, no sé, lo que tuviese cerca a Marconi, pues, pilas de petaca, cinta aislante. Una percha, así, dando vueltas. Unos ratones en una rueda, esas cosas que tenía él. Y la pegó toda con la cinta aislante e hizo la radio. Qué buen invento la radio, ¿verdad? Qué bonito la radio. Sí. ¿Y cuánto hacía que no oíamos musiquita en la radio? Mira, por ejemplo, voy a poner musiquita alegre. Mira. ¿Está bien de alegridad esta musiquita? Está muy feliz. Está muy, muy feliz. Señoras y señores, ¿cuánto hacía ya que no sonaba nuestras aterciopeladas voces aquí? Los locutores de Supercomic Radio. Ahora sonará la sintonía. Mira, no sé cómo colocarme el micro aquí arriba. ¿Has visto? Es a la altura de la nariz. Es a la altura de la nariz. Ah, oh, y se oye bien. Se oye bien. A esta altura. Señoras y señores, mira, voy a subirlo. A ver. Ahí. Ya no me acuerdo los botones. Hace tanto que no me acuerdo los botones. Señores, señores, estamos aquí todos reunidos en Supercomic Radio una vez más. Desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos en octubre, ¿no? 4 meses. No, ya estamos terminando octubre. El penúltimo día de octubre. Ya no queda nada de octubre, señoras y señores. Aquí los locutores, casi todos los locutores de Supercomic Radio. A mi derecha está Javier Prous, encargado del chat. El Stan Lee de la radio. El hombre de a bordo, el terrateniente del chat. Muy bien, pero te has equivocado porque yo no me encargo del chat. ¡Ah, perdón! Ah, esta vida, como es cierto. Y a su derecha está Carmen, por supuesto. ¡Por supuesto! Por supuesto, Carmen, que nos torturará con su genial voz y con su gran interpretación y con la lectura del chat, ¿verdad? ¡Claro que sí! Carmen, no nos vamos a librar de ti esta temporada tampoco. Llevo todo el puto verano viviendo en esta torre. ¿Cómo te esperas librarte de mí? Muy bien, 4 minutos de programa y ya hay un taco. Nos vamos superando cada año. Nos vamos superando. Señoras y señores, la superlocutora aquí enfrente, Katia Márquez. ¡Woo! Katia, hacía mucho que no íbamos a nosotros mismos a través de los micros de Supercomic Radio de Evolution FM, ¿verdad? Entre nosotros tres, sí. Hace ya tiempo. Se echa de menos. ¿Entre nosotros tres? ¿Cómo? Sí, yo, por ejemplo, me oigo todos los días entre semana. Sí, no, digo a través. A través no me oía. A través de los, micros de Supercomic Radio. Katia, que está haciendo prácticas en la radio de la Universidad Complutense. ¿Podríamos hacer algún comentario sobre la radio de la Universidad Complutense? Sí, es una mierda. Es una mierda, ¿no? El otro día el técnico se largó, nos dejó ahí mientras estábamos haciendo en teoría un programa, pero se había ido la luz, así que no había programa, ni había técnico, ni había nada. Se fue la luz, o sea, ¿os quedasteis a oscuras haciendo un programa? Sí. ¿Os quedasteis a oscuras haciendo un programa? No, se fue la luz de... ¿Estamos en directo? Sí. Se fue la luz y nosotros seguíamos viéndolo todo bien, todo tenía luz, pero no emitíamos. Fantástico, un saludo para la radio de la Complutense. Y aquí sentado, señoras y señores, el Matt Groening de las ondas, el capitán chiflado. Claro, porque falta una persona, pero ahora lo diremos. Luis Olmedo, que soy yo mismo y no voy a aplaudir, pero podéis aplaudir. Gracias, muchas gracias. Es una alegría volver a estar aquí. Y no os lo vais a creer, no os lo vais a creer. ¿Qué ha pasado? Falta Víctor, no, no puede ser. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Katia, Víctor es un chico que trabaja aquí con nosotros. ¿Ah, a veces? Sí, es un chico que, mira, ¿ves ese asiento que tienes ahí? ¿Cuál de todos? El asiento que está vacío. Sí. Que está apuntando un micro hacia él. Sí. ¿Lo ves? Sí. Ahí debería estar sentado una persona que se llama Víctor, pero no está. Vaya hombre. Para variar, señores y señores, Víctor, allá donde estés, te queremos. Luego escuchar este programa grabado o no, quién sabe. No pasa nada, va a empezar Supercomic Radio, señoras y señores. ¿Algo más que añadir antes de empecemos? ¡Rápido, rápido! ¿Qué? ¿También no comáis yogures caducados? Sí, no comáis yogures caducados. Señoras y señores... Aquí comienza Supercomic Radio. It's a new day. We all can agree that the sun shines, brought you absolutely free. Free as running water, fresh as morning dew. No matter. When the sun sets down, it is gone, Charlie Brown. So brace for your life. Take a chance, cause there's no second chance. Till it's a new day. I'll tell you a secret. You're about to face a test, and you have to do your best. Don't forget, just remember, don't forget. Your life is free as running water, fresh as morning dew. No matter who's the winner, if you try, we're behind you, Charlie Brown. Charlie Brown. Race for your life. Charlie Brown. Race for your life. Charlie Brown. Race for your life. Charlie Brown. Mira, mira, mira, mira cómo entra. Ti, ti, ti, ti, ti. Señoras y señores, espera que bajo esto un poquito. Super Comic Radio, ya estamos aquí de vuelta después de 4 meses y un verano más largo de lo normal. Porque claro, nosotros decíamos, terminaremos el programa en julio y volvemos en septiembre. Pero terminamos el programa en junio y hemos vuelto en casi noviembre. Sí, casi noviembre. Qué verano tan largo, ¿verdad? Que hemos... A ver, venga, resumen de todo lo que ha pasado este verano. ¿Qué ha pasado? Ha ganado España en la Copa de... Ha ganado España, es verdad. Somos unos cracks. Hemos ganado por primera vez y fuimos a celebrarlo a una fuente. ¿Cómo se llama la fuente? Rocío Dúrcal. La fuente de Rocío Dúrcal, también conocida como la Plaza del Arte Inmueble, que cogimos un taxi. Otro día cogimos un taxi y le dijimos al taxista: llévenos a la fuente, a la glorieta de Rocío Dúrcal, la fuente donde celebra España siempre el mundial. Y se queda el taxista así y dice: o sea, una vez. Y ya nos llevó. Chaval, o sea, donde celebra siempre el mundial, ¿qué me estás contando, chaval? Y ahí nos llevó a la fuente. Ganamos el mundial y la gente cantaba por las calles: hemos ganado. Y Manolo Escobar volvió a cantar. Manolo Escobar. Estaba el pobre ahí pochillo y volvió ahí a cantar. Volvió ¡Viva España! Y el equipo de fútbol de España le zarandeó y casi se lo carga. Sí. No sé si os acordáis las imágenes. Sí. La reina entró a ver a Puyol nada más llevando una toalla. Cosas de esas muy divertidas. Luego cortaron las imágenes. Un momento. Me gustaría un minuto de silencio. Esta semana ha muerto una persona muy importante. El Pulpo Pol nos ha dejado esta semana. Sí. Posiblemente ahora estén haciendo lo bueno es que, bueno, a la gallega. Sí, en el funeral había unos pinchitos de pulpo riquísimos. O sea, no hay ninguna clase de respeto, me estás contando. Pulpo Pol, te queremos. Nos diste la alegría de hacernos ilusiones. Sí, de pensar antes de que íbamos a ganar, de que íbamos a ganar. Muchas gracias, Pulpo Pol. Ha muerto otra persona, ¿sabes? Ha vuelto Kirchner, ha vuelto el partido... El Camacho, sí. El Camacho, el Marcelo Camacho. Pero lo importante es que ha muerto el Pulpo Pol. Es una pena. Señores y señores, ¿qué más ha ocurrido este verano? Se estrenó la tercera película de Toy Story, que es La Caña. Es la leche. Es La Caña. Quien no la ha visto, que se la compre en el DVD. Sí, que se la compre. O que se vaya a verla en 3D, que creo que todavía la hay en algún cine. ¿Sigue en 3D? Sí. ¿Sí? No tengo ni idea. No sé. No tengo ni idea. ¿Qué más cosas han pasado este verano? Fuimos a un festival japonés. ¿Usted estuvo en Roma? Sí, yo estuve en Roma y vi una cosa muy desagradable. Que no sé si se puede hablar solo de ella. Solo una. Dame un pequeño resumen. Pues había una yonki muy yonki. Vale, gracias, sí. Claro, es que como este verano no ha habido programa, pero entre nosotros nos hemos visto, ya me ha contado la historia. No se puede contar. Vaya, no. Hombre. Es bastante desagradable. ¿Y qué tal en Roma? Estaba todo roto, ¿no? Todo roto no es precioso. O sea, pero estaba todo roto. Todo, sí, roto, todo no, roto. El coliseo estaba bien, comparado con las casas. El coliseo está empezado. El coliseo está empezado. El coliseo estaba terminado, pero está roto. Terminado pero roto es un concepto... Estaba terminado, pero se rompió en un momento dado. O sea, mi casa lleva 7 años hecha, ya está apuntalada. Que lleva miles de años ahí, es normal. O sea, está bien para la de tiempo que tiene. Yo me iría a vivir allí y dejaría mi casa. ¿Estás diciendo que está en mejor estado el Coliseo que tu casa? Sí. Sí. Y había gatitos. ¿En el Coliseo? Sí. ¿Los pone el ayuntamiento? Estaban luchando ahí en la arena. Igual eran... Metieron a un enano y unos gatos. Eran leones de otra época. Señoras y señores, Super Comic Radio, formas de contacto con el programa Superlocutora. Pues tenemos el mail, que es supercomicradio@hotmail.com. Ahí es. Tenemos el blog, que es supercomicradio.blogspot.com. A ver, por favor, otra vez. www.supercomicradio.blogspot.com. ¿Y qué se puede encontrar en el blog, así, a cholón? Pues podemos encontrar fotos de nuestros caretos. ¿Sí? Viñetas. Sí. Podemos encontrar también para descargar todos los programas. Así es. Espero que se esté grabando este. Más viñetas. Sí, chorradas. Y bueno, y todas las noticias varias de futuros eventos que vayamos a preparar. Claro, porque hemos vuelto, pues, sí, hemos vuelto a esta radio y ahora ya podéis volver a escucharnos todos los sábados, ahora en este nuevo horario de 4 a 5. Y quién sabe si a lo mejor nos escucháis en otro sitio por ahí, no sé, son cosas que a mí se me ocurren. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe ¿Quién lo que sabe puede ocurrir? Puede pasar. Lo más importante de todo, teléfonos para conectar teléfonos y entrar en directo. Para que las tres personas que están en el chat nos llamen y nos cuenten qué tal su verano. Tenemos el 917451677 y el 917451676. Ahí los tenemos, 917451677 y 917451676. Llamadnos y contarnos qué tal el verano, contarnos qué os parece la vida en general. Xavi, y todas cuéntanos las... lo de la chica. Xavi, es verdad, dejamos a... En el, por cierto, en el chat no hay ni Dios. En el chat están McNalgas, ¿sí? Xavi y ¿sí? Lord Derrington. Ah, oh, está Lord Derriyama. Está Lord Derrington, que mañana tenemos que hablar de un evento que va a ocurrir mañana. Luego hablamos con tranquilidad. Ahora solo tenemos una hora, tenemos que ir midiendo los tiempos. Pero bueno, lo vamos a hacer igual de mal que siempre. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si hay alegría, donde hay pelo hay alegría. ¿Por qué se descojona Prous por el chat? Lord Derrington, necesitamos a nuestro compañero de chat indeseable y de cuyo nombre no quiero acordarme, McNalgas. McNalgas. Solo hay uno. Claro, recordamos que hay un caballero escocés que es McNalgas, que está siempre en el chat. Y recordamos también que es el señor Derry, Lord Derrington, siendo inglés, ¿no? Derry es de tierras, sí, de tierras inglesas. Y entonces, claro, se odian a muerte y bueno, hicieron un pacto contra Reebok. Por cierto, Reebok, un saludo, otro oyente fiel del programa. Sí, acabo de decir que hicieron un pacto contra él y le mando un saludo, pero bueno, no pasa nada. El pacto no tiene nada que ver con nosotros. Claro, no tiene nada que ver. Nosotros estamos completamente neutrales. O sea, somos el planeta neutral y no tenemos nada que ver en nada. Así que llamadnos, 917451677 y 917451677. Vamos a ir con un poquito de... Ahora me contáis. Y caballeros. La sección de noticias es una sección tan buena como cualquier otra. No te va a salvar ni Perry Manso. Para empezar el programa. Vaya, qué historia más interesante. Estas son las noticias. A mí me pone. Estas son las noticias, sin duda. Señores, han pasado muchas cosas este verano. Muchas noticias de Marvel, muchas noticias de DC, muchas noticias de muchas cosas. Vosotros dos sois los encargados de las noticias. ¿Habéis hecho una selección preciosa? ¡Cuá! ¿Eso qué es? Un padre. Ah, claro, sí, qué tonta soy. ¿Habéis hecho una selección de noticias? Sí. Bueno, sí. Antes de empezar las noticias... Antes de empezar las noticias. Bueno, también es parte de las noticias. Yo quiero decirle a Marvel que, por favor... Un momento. ¿Quieres decirle a Marvel, al señor Marvel? Al señor Marvel. Ignacio Marvel, sí. Gómez. ¿Sí? Sí, Nacho para sus amigos. Nachito Marvel. Residente en Huelva. ¿Sí? ¿Qué quieres decirle a Marvel? Que por favor deje de sacar series de Deadpool. De Deadpool, que recordamos que era muerte en la piscina. Si os repasáis los capítulos de la temporada pasada de este mismo programa, que podéis descargar en supercomicradio.blogspot.com, podéis oír todo el cachondeo que hubo con Deadpool, muerte en la piscina, que en realidad se llama masacre, pero si traduces Deadpool es muerte en la piscina. Yo quiero decirle a Marvel, por lo menos para nosotros. Claro, yo quiero decirle a Marvel que no vuelva a hacer lo de las sombras, por favor. Por favor, que lloro sangre. De acuerdo, noticias, rápidamente. Ay, tenemos primero que la segunda parte de Iron Man 2, que... Momento. La segunda parte de Iron Man. 2. Iron Man 2 es la segunda parte de Iron Man, lo he dicho mal, pero dicho, claro, la segunda, corrijo sobre la marcha. La segunda parte de Iron Man 2 es ya. Iron Man 4. Claro, claro. La segunda parte de Iron Man ha vendido 1 millón de DVDs en el primer día de su lanzamiento. Pero no había piratería y estas cosas. Sí, pero es que parece que Iron Man es genial y a todo el mundo le ha encantado. Pues lo, o sea, es que lo comparto. Pues calcula, con la piratería se debe colocar en los 7 millones. Quiero hacer 7 millones. Quiero hacer una prueba para ver si todo está en orden. Robert Downey Jr. Está todo en orden. Y estrenó en este fin de una peli suya. Hablando de Robert Downey Jr. Sí, Carmen. Quiero decir que se acaba de conectar Robert. ¡Ah, hombre! El señor Robert llama, venga, todo el mundo a llamar. 917451677. Y si digo los teléfonos muy raros, metéis en... Por cierto, que no hemos dicho el chat, la página del chat. Es www.evolutionfm.net y ahí pincháis sobre en el chat. Y me veréis a mí tal y como me trajo Dios al mundo. Espero que no, Carmen, sería muy desagradable. Vale, ¿qué pasa con Iron Man 2 entonces, que ha vendido todas estas unidades? ¿No? Una pasada, ya está. Muy bien, a triunfar, más noticias. Bueno, tenemos más noticias de cine, esta vez no sé ya ni Marvel, ni DC, ni huevos en vinagre. Ni Dios. Sino que vamos a hablar de que New Line Cinema, Warner Bros. Y Metro, Golden Pero Mayer, New Line Cinema no había quebrado. Claro, pero es que ahora pertenece a otras. Pero han mantenido el logo. Claro. Vale, vale. Han anunciado oficialmente, otra vez, ¿sí?, que el rodaje del Hobbit va a comenzar en febrero del 2011. El rodaje del Hobbit, que es la primera parte del Señor de los Anillos. O sea, no lo abandonan. Ya tenemos... ¡Oh, primera llamada! Increíble, señoras y señores. Una llamada. ¿Quién es? Buenas tardes. Buenas noches. ¡Hombre, el señor Robert! ¿Qué tal? Yo he oído Robert llama y digo, pues llamo. Claro que sí. Venga, llamad todos. Haced como Robert. Pero muy esperad bien a que termine Robert. O sea, no, sí, no, claro, acumulación. Claro. O sea, no sé, ¿cuál cojones aquí tampoco? ¿Qué tal? ¿Qué tal os va? Muy bien. Estamos probando todo, señor Robert, aquí aterrizando en Evolution FM. Sin problemas técnicos ni nada. No, hoy no parece que... Oye, este botón rojo se puede posar. Bueno, los problemas técnicos de siempre. Eso no lo he oído. Yo lo oigo todo. Señor Robert, que recordamos a la audiencia, hará una sección preciosa a partir de la semana que viene de los Simpsons y Futurama. Podéis entrar en su página web. Venga, hazte publicidad. ¿Qué página es? TheSimpsonsRP.com. Qué bonito. TheSimpsonsRP. Y luego RP.com. ¿Qué tal el verano, señor Robert? El verano lejano ya. El verano lejano, ¿no? Especialmente si hablas de vacaciones. Claro, claro, claro. Pero te viniste un día aquí a vernos y estábamos... ¿Qué tal a... te lo pasaste? Bien, bien. ¿Cuándo fui allí? Sí, claro, hombre. Sí, no, claro. Claro. Siempre me lo paso bien cuando, ¿sí?, voy allí con vosotros, claro. Que sepa la audiencia que estuvimos con el señor Robert a las 4 de la mañana andando por Ciudad de los Periodistas en el barrio del Pilar buscando qué autobús era, Prous, el N cuántos. El N91, ¿no? El N21. No, no, el 91 21. No, o sea, Madrid es grande, pero N91 no, no jodas, o sea, N91. Hay autobús 200 y pico, 300 y pico, o sea... Ves. Pero en es no tanto. Claro. O sea, es una cosa más reducida. Señor Robert, ¿ha visto usted las fotos del hinchable de las fiestas del barrio del Pilar en las que estuve al lado Luis? Sí. El super hinchable de los Simpson. Sí que lo vi, sí. ¿Ves cómo tuviste que venir? Es el bar de Boraniños. Claro, bar de Boraniños, claro. Era un bar de hinchable, un bar en el barrio del Pilar. En las fiestas del barrio Pilar, que por cierto son la leche. ¿Cómo nos lo pasamos en los coches de choque? Me encantan los coches de choque. ¿Por qué tuvo que quitar el parque de atracciones de Madrid los coches de Porque choque? Porque se quemaron. ¡Luis, contrólate! Pero se pueden quemar y volver a hacer. Pero ¡contrólate! Es una serie mala gente. El Windsor se quemó. El Windsor se quemó y lo están levantando otra vez. Bueno. ¿Quiénes estáis ahí? Estamos el señor Prous, Katia y yo. Falta. Bien. Y Carmen, claro, perdón. Y Carmen. ¿Te puedes creer que falta Víctor? Vaya. Qué sorpresón, ¿eh? Pero bueno, señores y señores, un fuerte aplauso para Robert. ¡Woo! ¡Robert, te queremos! Al que oiremos la semana que viene aquí hablándonos, porque anda que no ha habido noticias. Bueno. De Futurama. Tenemos un hijo tuyo. De los... yo no. De los Simpson y de todo. Claro que sí. Señor Robert. Sí, muy bien. La semana que viene le tenemos aquí. Bueno, le tenemos aquí. Entiéndame. En el programa. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo siempre me despido pegando gritos. Se acaba de conectar al chat. ¿Sí? Lord Deigos. No sé quién es. Lord Deigos. Bueno, Lord Deigos es como 10 de pipas. Es un Lord Deigos. En fin, más noticias. Bueno, seguimos con lo de El Hobbit. Que el Hobbit, sí. Se comienza a rodar en febrero del 2011 y al final va a dirigirla Peter Jackson después de que se... Ah, o sea que Peter Jackson al final ha dicho que sí. Y va a rodarla, a dirigirla. Sí. El toro. El toro, un toro le iba a dirigir. Que era, que es amiguete de Peter Jackson. Sí, pero al final se ha hartado completamente de los pesados que son los productores. Sí, porque son muy cansinos. Y al final se va a quedar el Peter Jackson, que dirige El Hobbit, que van a ser dos películas. Uy. Que se estrenarán en 2012 y 2013. Yo solo quiero decir una cosa, por favor, que ¡oh, no... Dios! Otra llamada, que no funda tanto el negro... Por favor, que no funda tanto en negro El Hobbit como la tercera del Señor de los Anillos. Super Comic Radio, buenas tardes, ¿quién eres? Hola, gente. ¡Hombre, el tío Xavi! Ya vamos reconociendo las voces. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. ¿Le está gustando este programa que ahora solo dura una hora? Pues bastante bien, sí, me gusta mucho. Mucho más intenso. Señor Xavi, la última vez que hablamos con usted, se nos acumulan las llamadas, la última vez que hablamos con usted, recuerdo que había ligado con una jovencita, había ligado con una jovencita y se quedó ahí la cosa después de unos sabios, o quizás no tan sabios, consejos de Porris. ¿Cómo ha ido mejor, la cosa? Mejor no digo nada, mejor no digo nada. Mejor no dices nada, ¿qué ha pasado? Eso fue cosa del pasado. ¿Es cosa del pasado? Sí. La jovencita que se ligó usted con ayuda de Porris es cosa del pasado. ¿Podríamos decir que fue un amor de verano? Sí, fue, bueno, un mes de verano. O sea, sí, un mes de verano, no, un mes de locura, ya está. Pero fue un mes de veranos y locura. Sí, exactamente. Todo locura, veranos, sí. Todo locura. De verdad, sí, créame. Bueno, señor Xavi, pues lo siento, pero bueno, los meses de locura molan y ya vendrán más. ¿Qué tal está Mou, señor Xavi? No sé, se ha perdido por ahí. Tengo otro amigo por ¿Es aquí. Es verdad que has dicho que hay un nuevo supervillano o algo así. Espera, sí, un supervillano que no sé si le conoceréis, igual sí por la voz. ¿Cómo se llama? Espera, le digo que venga. Por favor. A ver, venga, que te quieren conocer aquí. A ver. A ver, ¿qué pasa, ignorantes de la vida? Soy pensador y metrosexual. ¡Hombre! Ostras, vamos a tener aquí ese... Es que no me acuerdo del nombre del señor. Ya, sé que es el padre del portero de Aquí no hay quien viva, pero no me acuerdo del nombre. De todas formas, quizás hay un choque de titanes la semana que viene Porris. Ah, vale. Con el señor Xavi. Señor Xavi, igual hay un choque de titanes porque digamos que él también es muy dado a interpretar a ese personaje. Así que puede que haya un choque de titanes de padres de portero de Aquí no hay quien viva. Mira, ya se ha ido ya todo violento. Ya ni se despide ni nada. Se ha ido todo violento, pero es un metrosexual, así que no pasa nada. No pasa nada. Carmen quiere hacer un pequeño comentario. En el chat están poniendo... No parir al pobre Xavi. Pobre Xavi. Pero sí, que cuando hemos estado hablando de esos amores de verano... Sí. Sí. ¿Qué ocurre? El señor Lord Errington ha dicho... ¡Un vasco follando! ¡Imposible! Bien, un momento, hay una cosa que quiero hacer, un segundito. Bien, ya estoy aquí de nuevo. Eso era lo que quería hacer. Ah, sí. Muchas ya gracias. Decía yo dónde estaba eso. Claro, es que estaba buscando, he abierto la mochila y todo. Bueno, claro que no se olvide la gente que cada vez que alguien dice un taco, trompetilla. Claro, sirve para nada, pero ¿y lo que me río? Eso no me lo quita nadie. Lo segundo dice que tampoco se cree lo de Xavi. Lord Higos tampoco se lo cree. Bien. Bueno, muy bien. Pues eso es lo que hay. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a Xavi para despedirle y por ese mes de locura que ha pasado. Muchas gracias, Xavi. Ya llegaré el fin de semana que viene y eso con más noticias. Sí, esperamos tu sección de noticias, por supuesto. Por supuesto, desde Bilbao con notición era. Sí, bueno, ya cambiaremos un poco. Cago en sos y esas cosas. Como quieras. Algo así era. Adiós, Xavi. Muchas gracias, venga, tío. Adiós. El tío Xavi, qué crack. Venga, otra noticia rápidamente. Bueno, espera. Ay, qué nervios. Si lo del Hobbit ya está rematado. Si ya sabemos que se va a encargar pues Peter Jackson. A ver, más Zack Snyder, el director de... Zack Snyder. Es que no voy a decir aquí la idea. Snyder. Zack Snyder. Zack Ponigon. Zack Snyder. Sí. El director de 300 y Watchmen. Sí. Va a dirigir Superman, la otra peli que van a hacer de Superman, que ¿sí? se estrenará en 2013. La nueva peli de... Hoy es el día de las llamadas. La nueva peli de Superman que se va a estrenar ¿cuándo? 2013. No haré la rima. ¿Pero qué significa esto? A ver, un momento, señor McNalgas, que está aquí, usted... Aquí, para serviros, ante nos. Señor los de Higos. Señor McNalgas, ¿a qué se refiere usted cuando nos dice qué significa esto? Básicamente que digo una serie de noticias. Sí. Completamente prescindibles. Y vosotros diréis, ¡qué atrocidad! ¿A qué se debe tal desaliento? ¿Por qué son completamente prescindibles? Porque mañana tendrá lugar un evento de máxima importancia. Hombre, pero a eso vamos a dedicar la última media hora del programa. Tienes que dedicar todo el programa. Dios, no, ¿qué? ¿Podría decirnos qué evento va a ocurrir mañana? El Festival Mundo Idiota. ¡Oh! El festival más idiota de la historia. ¿Después de...? Eurovisión. Gracias. Con mi mano te oiga, te cruje. Bueno, pero quiero que sepa... No te digo por dónde. Quiero que sepa, muy bien, que es un festival que reunirá a todas las autoridades máximas del mundo, musicalmente hablando, claro. Sí, pero no avances nada porque nosotros luego vamos a darnos. Por supuesto, en todo caso, felicitaros por volver a la radio. Aunque volvéis casi en funciones, porque sois tres allí. No, pero solemos ser tres. Es decir, Víctor... ¡Que somos cuatro, cojones! Ah, bueno, y Carmen. Pero Carmen es media persona, nada más. Ah, y por cierto, mucho cuidado. Iba a decir que es medio hombre. A ver. Mucho cuidado porque en el chat estoy viendo a un hombre ¿sí? de aspecto renegrido y sombrero de copa ¿sí? que se hace llamar Lord de Higos. Lord de Higos. ¿Sabe usted algo de Lord de Higos? No lo sé. Es todo un misterio su existencia. Es todo un misterio su existencia. Pero como buen escocés, tiendo a enemistarme con una última pregunta antes de colgarle. ¿Cómo, digamos, se comporta un escocés en el festival Mundo Idiota? Pues, primero lleva litrona. Sí. Segundo, se lleva la litrona de un solo golpe y lanza la botella contra los seguratas. Sí. Tercero, canta las canciones más soeces jamás tocadas y jamás pensadas. ¿Pero le va a enseñar el culo o no? No, no pienso llevar faldita, que ya mañana hace frío. Claro, como en Bravehear. Claro, le pintaremos la cara. O sea que se va, el señor McNarga se va a beber lo que viene siendo en alcohol el lagonés. Sí. Muy bien, muy bonito. A chupitos, además. A chupitos. Bueno, señor McNalgas. Un placer. Le esperamos el fin de semana que viene. A la próxima. Puede que incluso aquí o quién sabe. O quién sabe. O quién sabe dónde. Quién sabe dónde. Voto a bríos y se abren. Así que nada. Adiós, señor McNalgas. Un placer, como siempre. Adiós. Adiós. Ahí estaba el señor McNalgas. Venga, una última noticia y anuncios. Bien, pues tenemos en cuanto. Sí. Me he empezado a ver. ¡Ay! Sí. Me he empezado a ver que ha empezado ya a salir. ¿Sabes que eres el único locutor de la radiodifusión? Ah, no, no lo eres. Que contesta a las canciones. O sea, yo hago así. Y tú cantas con ellas. Pero no, no lo eres, porque la radio nocturna es mi amiga. Sí. ¿Ah? Claro. Bueno, en cuanto a series animadas, tenemos, por ejemplo, como noticia, que Super Hero Squad, esta serie que tanto te gusta. ¡Yupi! A mí me parecen, o sea, los de Super Hero Squad, vamos a recordar a la audiencia, son los personajes de Marvel dibujados, a mí me parecen Playmobiles A mí me parecen buenísimos, pero son un poco tolis. A mí, o sea, me parecen de, ¡vamos, Squadies! Me parecen en cabezones, me parece que tienen algún problema. Pero bueno, hay que recordar que son para niños. Son monos. Sí. También me dan ganas de cogerle los mofletillos. Vale, bueno, ahora sabemos por qué han triunfado. ¿Qué ocurre con Superhéroe Squad? Bueno, pues que desde esta semana pasada, y debido al tremendo éxito de audiencia en todo el mundo que ha supuesto esa serie, se estrenan nuevos 26 capítulos de media hora cada uno. O sea, una temporada nueva de Super Hero Squad. Sí. Bueno, pues si os gusta, abonaos a Clan, y cuando no estén echando Bob Esponja, podéis veros... Superhéroe Squad, ¿no? Super Hero Squads, ¿no? ¿Con quiénes salen? Están todos, están Spiderman, están todos ellos. Está prácticamente todos los buenos y todos los malos. Está todos ellos. Muy bien. Anda, si esto es lo del anuncio del perro. De la 11. Bueno, señores y señoras, un pequeño corte de anuncios y ahora volvemos. No os vayáis. Evolution FM. Ajá, lo que quiera que sea que me esté contando. Carga tus oídos de energía. Evolution FM. Mamá se llevó las pilas, qué cara dura. Mamá se llevó esas pilas, que tanto duran. La primera. Así da gusto volver. Así da gusto volver. Señores y señores. Uy, no sé si... Ah, vale, ya va cogiendo ritmillo. Quería poner algo más animado. Porque ahora vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¡Oh, oh, oh! ¡De qué grande! Estamos todos pirados aquí. Vamos a recordar los teléfonos por si estáis igual de locos que nosotros y queréis poneros en contacto. Derri llama. Derri llama. Mafalda llama. ¿Qué? Se ha conectado Mafalda. Ah, bien. Pues si quieres llamar Mafalda o Guille o Susanita, quien sea, 917451677 y 917451676 y nos llamáis. Mira, vamos a hacer una cosa. Id presentando vosotros dos de lo que vamos a hablar, que yo voy a trastear por ahí con una cosa. Bien, pues vamos a hablar de uno de los festivales más esperados del panorama musical español. O sea, si te digo que el Festival Internacional de Barcelona se queda muy corto a su lado, me estaré quedando muy corto. Que el Rock in Rio, aparte de que ya es mierda de por sí solo... El Rock in Rio con no Hannah Montana. Es mucha mierda junta, es peor todavía, o sea, es basura comparado con esto. Estamos hablando de 12 horas de intensa música... De los mejores grupos que ha parido la madre patria. De borrachera, pelos y sudor. Y por la escandalosa cifra de 18 o 20 euros. Sí, que está muy, muy, muy bien. Señores y señores, estamos hablando del festival Mundo... Espera, que no es esta la que quería poner. Ahora sí, es que está para luego. Está así de base de está sonando mamaladilla. Señores y señores, el Festival Mundo Idiota, que ya nos ha dicho antes McNargas cuando ha llamado. ¿Qué es el Festival Mundo Idiota? A ver, ¿qué es el Festival Mundo Idiota? Festival Mundo Idiota es un festival de música. Sí, que ahí te has herniado. Gracias. Sí. Que organizan conjuntamente Goma Espuma con Teatraco. Muchos frikis. Con Teatraco a las 12. Yo también. Los Goma Espuma y los Teatraco a las 12, que es un gran título para un grupo de teatro. Es un festival benéfico que cuyo todos los ingresos van a... Sí, no sé cuánta, no sé qué cantidad, pero vamos, que es un festival benéfico porque la organización, la Fundación Goma Espuma, se dedica a eso, se dedica a... Tiene la fundación, tiene... Es que no recuerdo en qué país era, pero vamos. Sí, era en... Creo que es en Mozambique, es para niños y no... Es en Mozambique, sí, no me acuerdo. ¡Qué tierno! Y el Festival Mundo Idiota, que como rezan las cuñas en internet, es el festival más idiota del mundo después de Eurovisión. Va a ir montones de grupos de música, digamos, de coña, digamos, de cachondeo, como por ejemplo Los Mojinos, por ejemplo Mamaladilla, por ejemplo El Chibi, que yo creo que El Chibi no se ha visto en una silla en su vida. Vamos, es que El Chibi llevamos sin saber nada de él desde hace tranquilamente 10 años. Hombre, estaba muerto, hombre, ¿no? Tranquilamente 10 años. ¿El Chibi? No sé, ha muerto tanta gente. El Chibi muerto, no, ese es el Pulpo Pol. Bueno, el Chibi está el Chibi que está prácticamente muerto no va a ir al final al festival. Bien, bien, bien. Si quería aislar este audio para enviárselo luego a los chicos del Festival Mundo Idiota, tendré que eliminar los chistes privados. Muy bien. Señoras y señores, superlocutora, ¿podría leernos cuál es el plan de fiestas? Os cuento. A las 11, apertura de puertas. Apertura de puertas. Se cierran a las 12. Quien salga más tarde de las 12 no sale, se queda ahí. Pero a las 12 de la noche. Porque a las 12 de la noche, no va a ser 11 y 12. Ah, que claro, que abrían las puertas y quien no haya entrado no entra ya. No entendía nada. Tenéis una hora para entrar, ¡corred! Claro, claro. ¿Dónde se va a hacer? Muy importante, ¿dónde será se como va? Como los Sanfermines. ¿Dónde se va a celebrar? En el Palacio de Vista Alegre, que está en el barrio de... Está por Carabanchel. Palacio de Vista Alegre, buscad en el Google Maps, no seáis vagos, hombre. Palacio de Vista Alegre y se abre a las 11 las puertas. A las 11 de la mañana se abren las puertas. Muy bien. Luego a las 12 viene Ricky López. Ricky López, el gran Ricky López, que cantará cosas como, por ejemplo, La Quiero o, por ejemplo, La Mujer Despechada. Cantará aquello de La Quiero cuando me estoy duchando y abriendo el grifo del lavabo me hace vudú. Cantará cosas así de bonitas, Ricky López, claro que sí. Después... Después tenemos a Chibi a la una. El Chibi a la una, que cantará cosas como ¿y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? Muy bonito. ¿Quién más? A las dos los Gandules. A las dos los Gandules, que cantarán, queridos amigos, cosas como esta. Estás siempre tumbado en el sofá como un gandul. ¿Qué te crees que soy? Tu telefonista. Te he dicho que no llame más a la hora de comer. Es un pesado. Que no llame más. Suena el teléfono y ya sé quién va a ser. Es el Luis, es el Luis. Dicen que me pongas que te quieren contar unas movidas. Ha quedado luego a las 7 con unos chicos. Sublime, sublime. Llamadas entrantes, que es del nuevo disco de Mamaladilla, que digo. De los Gandules, el nuevo disco en esta versión de Eloís, que hizo popular Tino Casal. Es mira, mira. Pie. Que se llama Fondo de Armario All Stars. Fondo de Armario Stars. Y está el tema Llamadas entrantes. Los Gandules, ¿a qué hora van a estar los Gandules? Los Gandules a las 2. A las 2. Nos dicen por el chat. ¿Qué nos dicen por el chat? De tono de voz. Sí. Que se parecía el cantante de los Gandules, pues, la voz parecía sí. Tu voz. Mi voz, a ver. Hombre, el Luis soy yo. Pero, en fin, puede ser que se pareciera a mi voz. No era yo, cualquier día me dedico a cantar y participo en el Mundo Idiota, pero aún no. Algún día controlaré a las aves, pero todavía no. Superlocutora, después de los Gandules, ¿quién va? Después de los Gandules vienen Lendakari y Muertos. A las 3. Lendakaris Muertos. Con canciones como la de Oso Panda. No. El panda del acoso sexual. ¿Oso panda? No, sí, se llama oso panda, pero no voy a cantarla aquí porque estamos en horario de protección. ¿Y quién cantará el panda del acoso sexual? Eso es su... No, el panda del acoso sexual la cantan en South Park. Pues es muy divertido. ¿Tiene una canción, Lendakaris Muertos, que se llama Oso Panda? Sí, porque va con las ojeras que tiene. Es un tío que tiene ojeras por su consumo de drogas. Vale, no, a los Lendakaris Muertos no los tengo demasiado controlados. ¿Quién va después? Después a las 4 y cuarto va Peter Sellers. Los Peter Sellers cantarán cosas como... Niki Lauda, agárrate fuerte, Niki Lauda, oreja a la plancha. Dedicada a Robert, esta canción que sé que le gusta. Y hasta aquí los que les van a presentar van a ser de atraco a las 12. ¿Hasta qué hora? Hasta las 5 y cuarto. ¿Sí? No, hasta las 4 y cuarto van a estar presentando de atraco a las 12. O sea, hasta las 4 y cuarto se encargan de las presentaciones. Sí. Y de los espacios entre grupo y grupo. Sí. Te atraco a las 12. Yes. ¿Y quién se va a las qué? ¿Eh? Ah, yes, te había entendido, 10. Yes, yes, atraco yes. A las 12. ¿Y de las qué hora? ¿Desde las...? Pues desde las 4 y cuarto, bueno, desde las 5 y cuarto que terminan Peter Sellers. Hasta el final. Hasta el final, Goma Espuma va a presentar. Los Goma Espuma, que este año puede que hayan... que estén los dos. El año pasado lo presentó solo el señor Juan Luis Cano, este año igual también está Fesser ahí, los dos complementándose y triunfando los Goma Espuma. ¿Quién va después de los Lendakaris? Después a las 5:30 Mamá Ladilla. A las 5:30 la Mamá Ladilla, que cantará cosas como vamos a practicar el medievo con tu mano. O, por supuesto, el gran éxito. Voy a bajar incluso la música. El gran éxito que espero que cantan todas las veces, pero yo espero que sí. Esa canción de Botellón que es imagínate al papa en chándal. Esa gran canción de Mamá Ladilla. A las 5:15, ¿has dicho? 5:30. 5:30, bueno, da igual, o sea, vais a estar allí dentro. Sí, vais a estar allí dentro. ¿Qué ocurre en el chat? Se acaban de conectar al chat tarde, sí, porque Carmen. Queda poco para que se acabe el programa. Carmen. Donkey y... ¿Quién? Picachas. ¡Picachas! Tenemos la audiencia que nos merecemos, señoras y señores. Bueno, ¿quién? Un saludo para los dos. Os recordamos que tenemos un chat en evolutionfm.net. Entráis, 3W, claro, no vayáis a poner 3J, 3W mejor, evolutionfm.net. Y Prous ha corrido como una loca por el estudio, levantando los bracitos así. Parecía que iba a decir culpable. Pero bueno, ¿quién tenemos después? Después, a las 7:45, el Reno, ¿sí? Renardo. El Reno Renardo, que cantará cosas. Tú, la loca, ¿qué va a cantar el Reno Renardo? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, ¿qué puede cantar? ¿Qué puede cantar el Reno Renardo? ¿Camino Moria? Voy camino Moria. ¿Dónde? Bien, sí, nadie se acuerda de cómo seguía. Pero bueno, la cantarán. El Reno Renardo, que por fin tiene grupo, porque antes era un tío solo. ¿Quién viene después? Bueno, que el Reno Renardo, en teoría, viene a presentar su nuevo disco que todavía no está estrenado. Que todavía no está estrenado, pero bueno, igual estrena alguna canción. Sí, así sorprende. Claro que sí. Y no la sabéis ninguno. No. Así que miraremos atónitos bajo la carpa del circo. ¿Quién más? A las 8, el Hombre de Linterna. A las 8, el Hombre de Linterna, que son los del. ¿Cómo se llama el programa de Pablo Motos? El Hormiguero. Quieren a cantar canciones de la tele. ¿Quiénes? ¿Los del kiosco? Las hormigas. Ay, me encantan. Pedí que es un autógrafo para mí. Oh, no pienso acercarme a esos tíos. Sois mala gente. Somos muy mala gente. Sí. Mundo idiota, no os lo perdáis. Pienso más? Pedirles un autógrafo. ¿Para Katia? No, para tirárselo a la cara. Ah, pues poco vas a hacer con un papel. Pídeles dos, uno se lo tira y otro me lo das. Como no te lo firme una bota. Queremos recordar que las opiniones de los locutores de este programa no tienen nada que ver y el festival Mundo Idiota mola mucho ir a ver al Hombre Linterna. ¿Quién viene después? A las 9:15, La Excepción. A las 9:15, La Excepción, que es... no tengo controlados a La Excepción. Es el que canta... Rap. Es un poco más de ¿Es en serio ya esto? No, es de cachondeo. ¿Ah, sin cachondeo también? Sí, yo tengo una canción que no me acuerdo de algo. ¿Tú tienes una canción en un bote? Sí. ¿Sinfónico? Sí. Bueno, da igual La Excepción. Que va sobre que se están metiendo con mariñas, o sea... Ah, entonces sí. Entonces sí. ¿Quién más? Y finalmente... Pedazo de concierto, pedazo de concierto. A las 10:30, Mojinos Escocíos. Los Mojinos como cierre. Soy guay. Como fin de fiesta. No. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de un pino. Claro que sí, señores y señores. Los Mojinos que estarán cerrando fin de fiesta. Vamos a quedarnos con los Mojinos con un tema que yo creo que recordáis todos, que es este. Va sobre unas niñas de un colegio. Yo creo que recordáis todos los Mojinos. Festival Mundo Idiota, chavales, no os lo perdáis. En el Palacio de Vista Alegre, mañana, 31 de octubre, Halloween de 11, de 11, no, de 11, de 11, de 11. La hora. 11 de la mañana, 12 de la noche. Parecías Millán Salcedo ahora mismo. ¡Mundo Idiota! a roncar. Sacamos el tabaco y empezamos a fumar. Rezamos un Padre Nuestro y dos Ave María. Contamos borreguitos pa' que Ana dormía. Y toma, en el campo hace tanto frío. Ahí están. Atención. Ahí está, eso es un remate de canción y el resto son tonterías. No, eso no era parte del audio. Ha sido tú, ¿no? Sí, es que, madre mía, esto no está pagado con dinero. Ay. Y así es. Espera que cierro la puerta del estudio para que no se vaya el olor. Por favor, gracias. Y mañana, aparte de Mundo Idiota, ¿qué más? Mañana es... ¿Qué más? ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? Mañana es Halloween. ¿Tienes alguna de las canciones que te pasa? ¿Tengo alguna canción de Halloween? Sí, tengo esta canción de Halloween, por ejemplo. ¿De qué nos vamos a disfrazar? Hombre, a no ser que seamos siameses. No, hombre. Yo quiero ir de la parte de delante del caballo. Te juro que he pinchado donde pone This is Halloween. Te lo juro. Ya lo has revelado. Señora, sí. Bueno, hombre, claro, había pocas opciones. Esta canción se llama This is Halloween. De la película. De la película Pesadilla antes de Navidad. Pero la versión de Marilyn Manson. Pero la versión de Marilyn Manson que hizo para el disco Nightmare Revisited. Qué lista es la canija, ¿has visto? Es que me encanta esta canción. Me gusta Marilyn Manson. ¿Sí? ¿También te gusta Marilyn Manson? Él en persona no, pero su música me... Ya, yo imagino que para dejarle a los niños un fin de semana tampoco, no. Pero te gusta la música de Marilyn Manson. Sí. Y Rammstein también. Sí. Está hecha una rockera. ¡Ya! ¿Es rock? No sé, yo a mí me gusta. Da igual. Claro, es gratis. Vamos a escucharlo un poquito. Manson a tope con Evolution. Os recordamos los teléfonos por si queréis llamar en la recta final, 917451677. Mañana es Halloween. Nosotros vamos a una fiesta que va a dar el Sensei. Si nos está escuchando, si no nos está escuchando, da igual, porque la va a dar igual. ¿De qué va a ser disfrazada? Yo... Ahora nos cuentas el chat. Yo voy a ir de Aramis Fuster. Tú vas a ir de Aramis Fuster. Sí. Es muy duro. ¿Pero con la bola de cristal? Sí, sí, me he comprado bola de cristal, me he comprado cartas, de todo, de todo. ¿Vas a ir como en el vídeo ese de internet diciendo que ella ha estado en la boda de Drácula? De todo. Todo lo que haga falta, ¿no? 698 años, yo soy muy mayor. ¡Y no estoy loca! Hay que meterse en el personaje. ¿Y tú de qué vas a ir? Yo todavía no tengo seguro, estoy pensando ir de sala banana. Vale, yo iré... ¿Con nata o sin nata? ¡Oh! Yo iré de muerte en la piscina, claro. Yo no quiero desvelar lo que voy a ir para que mañana sea una sorpresa para el Sensei. Llamadnos. Están en el chat, ¿sí?, cantando picachas. This is San Fermín, this is San Fermín. Poco tarde llega. Llamadnos para contarnos lo que habéis hecho este verano o lo que vais a hacer en Halloween, porque claro, es el problema de empezar en octubre. Que nos podéis contar qué habéis hecho en verano o qué vais a hacer en Halloween. Es la tristeza de empezar casi en noviembre. No pasa nada. Bueno, aunque estamos aquí los tres solos hoy como primer programa de Supercomic, tenemos un montón de colaboradores, ¿verdad? A patadas. Tenemos un montón de colaboradores que estarán de puente o de juerga. ¿Qué colaboradores tenemos? A ver, a hacer memoria. El señor McNalgas. El señor McNalgas. Tenemos al Sensei. Espera. Señor McNalgas, ¿de qué sección se ocupa? Se ocupa de los llamaban TVOs. ¿Y de qué trata? Pues trata de esos cómics que le gustan a él. De ratones y nazis. De ratones te refieres al de Mouse. Sí. De ratones y nazis. Que está ahí en un rincón del freno hepático cosiendo, ¿no? Está, está tejiendo. Me gustan los tebeos con ratones y nazis. Así, no, cosiendo. Tebeos europeos, tebeos clásicos, underground. Pues todos los tebeos que digamos que ahora, ya a estas alturas de la vida, son clásicos. Y que son serios también. Que son serios también. Bueno, de todo hay porque... Sí, ah, es verdad, ahora... nos contó un tío que le pegó con un filete en la cara a otro. Sí, eso no era muy serio. No, bueno, quiero decir, las cosas que haga Jodorowsky son normales si conoces a Jodorowsky. ¿Qué más secciones vamos a tener? Pues tendremos al Sensei hablando de videojuegos de con los bits. Tendremos a... Pixels. Eso. Tiene una memoria. Tiene una memoria la pequeñez aquí. Me madre estoy estudiando, mía. ¿Qué quieres? Ah, bueno, claro, necesitas memoria. Tomás, Tomás, la cosa esa de que anuncian en la radio para memoria. El Viagra. Eso no es para la memoria, creo. Es para que se te quede en la memoria. Un momentito. Para tener un momento inolvidable. Bien, muchas gracias. El Sensei que nos hará la sección Pixels de ayer. Yes. No, estamos muy mayores, se nos olvidan las cosas según los decimos. Pixels de ayer que nos vendrá a hablar de toda clase de sagas de videojuegos. Toda clase de sagas nuevas, un chapuzas viejas, en casa. Un chapuzas, videojuego, un chapuzas en casa. Fue genial, eso ha sido mítico. Hay que marcarlo. Cazando dinosaurios, de verdad, qué pena. Bueno, el micro. Ahí estamos. Altura de la nariz. Ah, tenemos también al señor Robert, que nos va a hacer la sesión de lo... La sesión. Sesión de espiritismo. La sesión... Robert, no nos hagas... Hablando para que podamos hablar con el señor Revilla. Claro, si nos hace una sesión de espiritismo el señor Robert, yo creo que sería para hablar con el señor Revilla, cosa que agradecería bastante. Revilla. Carlos Revilla. Entonces... No, el de Cantabria. No, el doblador de Homer. No, el de Cantabria no, porque el de Cantabria puede soltar cualquier cosa. Señor Robert, que nos hará la sección de Los Simpson, que se llamaba En Punto con Los Simpson. Entre a la hora que entre, no pasa nada. Novedades sobre Los Simpson y Futurama. Luego te vendrá Porris, que la sección viene siendo él. Él, sí, que se llama Guía de Supervivencia Urbana. Guía de Supervivencia Urbana, y nos contará, pues eso, básicamente... la vida en la nocturnidad de la ciudad. Y si queréis... yo qué sé, consultarle cualquier cosa sobre, pues eso, estáis en un botellón, queréis ligar, tenéis algún problema con la novia. ¿Sí, Carmen? En el chat, sí. Katia acaba no, de... No, Katia está aquí. En el chat, Katia acaba de conseguir que una guerra que parecía olvidada vuelva a renacer. ¿Cuál? Con toda su fuerza. ¿Así? Que es la guerra entre Lord Darrington y McNalgas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ha conseguido Katia si está aquí sentada? Pues porque al hablar mal de los cómics de McNalgas, McNalgas ha decidido cortar sus relaciones con... claro, con claro. Dolor de Rinton, y textualmente Dolor de le digo que McNalgas ha dicho: pierdes todos los derechos y privilegios de mis tierras. A lo que contesta Lord de Rinton: la madre que la parió, la odio, me ha costado un reino. O sea que, como Katia, que está aquí sentada, está emparejada, iba a decir emparentada, qué horror, emparejada con Lord de Rinton, le has hecho perder las tierras, ¿algo que decir? Bueno, le has hecho perder todas las tierras que eran... Que McNalgas no iban malas, o sea, los de Rinton que le den me da igual, pero que no iban malas, no te lo tomes a mal. Qué bonitos son las pequeñas pullas en el chat. Meteos en el chat y contarnos vuestra vida. Solo quedan 4 minutos de programa, así que poco vais a poder hacer ya. Señores y señores, este ha sido el primer programa... ¿Sí? Ah, que quedan más. Quedan más Xavi con... Ah, bueno, Xavi, claro. Desde... ¿cómo era? Desde Bilbao con Notición. Es verdad, Xavi, perdona. Rebook con Rebook. Rebook con Rebook. Y Derrick, que nos va a hacer una nueva sección de cine. Derrick, que se encargará de la sección de cine, ¿cierto? Kokoro, que llamará... Kokoro, que llamará para saludar y decir que antes era una fresa violada, claro. Kokoro, llama, que te echamos de menos. Nosotros nos vamos a ir. Uy, que se me va el micro. Nos vamos a ir porque ya está muy bien. Ya llevamos aquí una hora haciendo el payaso. Y nada, pues podéis escuchar el programa llamado. Podéis escuchar el programa. Mira, nos estamos empezando a parecer a la radio de la Complutense. ¡Yupi, jefe! Un saludo a la radio de la Complutense. Ya, una vez un barco que pasó y se llevó. Así es la radio de la Complutense. Así es la radio de la Complutense. No, bueno. El chat rápidamente ha llegado a tal nivel que sí. no puedo transcribir lo que dicen. No te preocupes. Señoras y señores. ¿Qué ocurre? Derry, te has pasado 7 pueblos. Derry se ha pasado 7 pueblos en el chat. Y con eso nos despedimos. Super Comic Radio, señoras y señores. Javier Prous. Katia Márquez. Y Luis Olmedo aquí sentado. ¡Ya y a mí que me zurzan. Gracias, gracias por no hacer ningún ruido cuando he dicho oye, mi nombre. Hemos hecho, pero después. Venga, vuelvo a decirlo. Luis Olmedo aquí sentado. Quack. Muchas gracias. Y Carmen en el chat haciendo la normal, como siempre. Para variar. Meteos en supercomicradio.blogspot.com. Estamos desatados hoy, ¿eh? Estamos desatados. Supercomicradio.blogspot.com. Mañana al festival Mundo Idiota todo el mundo. A celebrar Halloween. A hacer el chorra. Os dejamos que entren los chicos de Top Games. Os dejamos con los chicos de Top Games haciendo el chorra absoluto. Y eso, el próximo sábado más de 4 a 5 aquí en la sintonía de Evolution FM. No entran los chicos de Top Games, no entran. Y algo bonito para despedirnos. ¿Cómo dice usted? Algo bonito para despedirnos. Por favor. Os hemos echado de menos. Os hemos echado mucho, mucho de menos. Mucho, mucho, sí. De menos. Ah, queridos oyentes, ¿a qué hemos echado la audiencia de menos? Hombre. Estaba llorando este por venir aquí. Teníais unas ganas de cagarse. Señores, señores, os dejamos en la sintonía de Top Games. No ha cambiado nada. ¡Hala! ¿Cómo? Chistes escatológicos, lo que está de moda. Claro que sí. Señoras y señores, venga, mañana es Halloween, haced el chorra. Nosotros sabemos el sábado que viene de 4 a 5. ¡Adiós!